Capítulo 12, el inicio. Las nubes de Parral hablan de presencias y de ausencias. Enmarcadas por colores rosados, blancos, gris oscuro, texturas aterciopeladas, algodonadas y de pronto líneas, cantos de nubes sobre un fondo azul y plateado y rosa y violeta, la casa de SM recibió al hermano. 15 personas fuimos invitadas a la ceremonia. Se cantaron alabanzas y oraciones y mientras Doña Candelaria recitaba dulcemente un canto de bienvenida, Pachita se convulsionó. Se había puesto la túnica de Cuauhtémoc, saludó con su brazo derecho en alto. «Los saludo, hermanos míos, y doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Agradezco que me hayan mantenido en su corazón y pido que mi rebaño se conserve unido en armonía». Al llegar al recinto de operaciones de Parral, enmarcado con un gran cuadro de Cuauhtémoc, flores y un esquema tridimensional del interior del cuerpo humano, SM nos había hecho una introducción. Aquí, en esta casa, nos empezó a decir, se han realizado aproximadamente 2000 operaciones. Antes, el hermano trabajaba en mi casa, pero las condiciones no eran adecuadas. Sepan que en todo este tiempo nadie ha muerto jamás. Las operaciones resultan y los enfermos sanan, pero algunos recaen. No basta la operación, es necesario que ocurra un cambio de mentalidad. Los malos hábitos mentales deben eliminarse para que la cura sea permanente. A mí, el hermano me operó de una úlcera. Yo tomaba medicina 10 o 12 veces al día y sufría dolores terribles. Me operó y sané, pero seguí trabajando como siempre, preocupándome como siempre, y un día, 6 meses después de la operación, tuve un ataque de gastritis. Mi hermano le habló a Pachita y ella dijo que el hermano se encargaría de sanarme. De esa noche dormí bien y al otro día estaba completamente curado y hasta la fecha, 4 años después, sigo estando bien. Un niño se aproximó al hermano y este lo recibió con dulzura. Mi dulce niño, fíjate bien que yo te voy a enseñar muchas cosas. Nos hicieron salir del recinto y yo esperé afuera. Sentí que no me dejarían ayudar y me entristecí. Las nubes del atardecer cambian de colores como la vida. Y mi vida espera un nuevo milagro. Sentado en medio de unos leños, al lado de la Casa Blanca, me dolía mi espalda. Yo no soy puro y por eso ya no voy a poderle ayudar a Pachita, yo he cometido muchos pecados, he hecho sufrir y por ello no soy digno. Es terrible sentirse culpable, da dolor de espalda y de cabeza. A lo lejos vi un rayo reptando entre las nubes y recordé a don Lucio y me paré de entre los maderos y me acerqué a la casa. Quiero ver la operación del corazón, algo va a pasar allí y debo ayudar, quiero ver la operación del corazón, me dije con firmeza. Había visto la lista de operaciones y una de ellas era del corazón. Era miércoles y por primera vez en esa ocasión de Parral iban a operar. Seguramente de las 2000 operaciones, muchas habían sido de corazón, pero esta era la primera para mí. Me acerqué a la puerta con todos los pensamientos que he descrito y me dejaron entrar. Permanecí unos minutos en el cuarto de recuperación y me asomé al recinto de operaciones aprovechando que abrieron la puerta. Me llegó un olor a sangre, calor, sudor humano y falta de oxígeno. Sentí náuseas, tomé fuerzas y penetré. SM me pidió que me parara al lado de la cama de operaciones, me acerqué al hermano y lo saludé. En el nombre de mi padre yo te saludo, hermano. Hola, buen hombre. ¿Cómo estás? Recién habían terminado una operación de trasplante de pulmón y ahora llamaron al siguiente paciente. Un hombre delgado ocupó la cama. Se quitó la camisa y una terrible cicatriz quedó al descubierto a la altura de su corazón. «¿Cómo te llamas, cariñoso niño?», preguntó el hermano. La pregunta se repitió varias veces antes de recibir una contestación. «José», dijo por fin el hombre. «Ya te han operado, ¿verdad?». Otra vez un largo silencio y por fin una respuesta afirmativa. «Hermano», nos dijo el hermano, «por favor oremos por este hombre». Todos mis pensamientos lúgubres desaparecieron y le tomé la mano a José mientras el hermano abría su pecho con las tijeras y después introducía el cuchillo. Abrió unos 15 centímetros y le pidió ayuda a Memo. Lo hizo sostener una vena que había cortado y empezó a penetrar en el corazón. Hizo otro corte y anunció que estaba a punto de abrir la aorta. Me protegí con un algodón húmedo con alcohol. Pensé que la sangre brotaría impetuosa y mi expectancia no se cumplió. Solo un pequeño chisguete fue el resultado de cortar la aorta. El olor que despedía la herida era fétido y repugnante. El hermano pidió el trasplante y lo colocó encima de la herida. Era un corazón rojo. Siguió maniobrando, ligó conductos mientras seguía sosteniendo una vena. El corazón sobre la herida comenzó a latir, lo introdujo y después volvió a cortar adentro con el cuchillo de monte. «Miren las porquerías que hacen los médicos», nos dijo después de extraer algo que no pude ver con claridad. Después volvió a cortar y vi cómo extrajo una masa de tejido todavía palpitante de unos 6 o 7 centímetros de largo por 4 o 5 de ancho. Le pidió a Memo que fuera soltando la vena y al hacerlo vi cómo penetraba. La masa de tejido externa había sido introducida y con esas maniobras quedó concluida la más larga operación que había yo visto. Saturé la herida, la que se cerró inmediatamente, y comencé a vendar. «Con cuidado», dijo el hermano, «no molesten al enfermo». Todo parecía ir bien cuando de pronto el hermano nos pidió que oráramos. Yo palpé el pecho con mi mano y sentí un palpitar tremendo. «Así hacíamos antes», me dijo el hermano, «eran nuestros sacrificios». «Tú lo sabes, no es cierto, Jacobo». Iba a decir que sí cuando SM comentó que toda la historia había sido escrita por los vencedores. El corazón seguía palpitando, aunque ligeramente más calmado que antes. De pronto el hermano gritó algo que al principio no entendí, pero después capté con claridad. «Necesito dos transfusiones, rápido que se nos va». SM del lado izquierdo y Memo del derecho entrelazan sus brazos con los del enfermo. Arrodillados juntaron sus antebrazos en esa transfusión instantánea. El corazón seguía latiendo aún con mayor fuerza. La escena terrible de dos seres arrodillados entrelazando sus brazos con los del enfermo. Yo palpando el corazón y la gente alrededor con las palmas de sus manos hacia nosotros, era espeluznante. Como si fuera poco, en ese instante comenzaron a verse relámpagos y a oírse truenos. De pronto Pachita se desmayó y cayó sobre el cuerpo de SM aplastando la transfusión. Fue un momento de máxima tensión. El corazón seguía latiendo, pero Pachita parecía muerta. Pasaron dos minutos y una voz cadavérica empezó a salir de la boca del cuerpo yaciente de Pachita. «Buenas noches». Era una voz lenta y casi burlona. SM levantó la cabeza y le preguntó, «¿Quién eres?». Memo le hizo callar inmediatamente. Después, el cuerpo de Pachita recobró su posición original y nos saludó. «Ya está bien todo, cuiden mucho a este hombre. Lo acabé de vendar y se lo llevaron». «¿Qué pasó, hermano?». Le pregunté ansioso. «Pues, que se iba a ir, Jacobo». «¿Y qué hiciste?». «Fui a pedirle a mi padre», me contestó, y me dio el permiso de otorgarle más vida. Al final de la sesión, le pregunté a Doña Candelaria. Me vio con sus enormes ojos y me contestó. Se iba a morir y el hermano tuvo que dejar el cuerpo de Pachita para irle a pedir al Señor por la vida del enfermo. En ese momento la muerte vino y su saludo fue ese «buenas noches». Después regresó el hermano y todo fue bien. Cuando operamos a mi mamá también vino la muerte y más vale no contestarle el saludo. Por eso Memo hizo callar a SM. Trajeron a una mujer joven, delgada y sumamente calmada. Se acostó en la cama y el hermano pidió la sierra. Era un caso de un tumor cerebral. Mientras la sierra cortaba el cráneo, la mujer reía. Fue una operación extraña y sin dolor alguno. Al final le pregunté acerca de su valentía. «Es por mi esposo y mis hijos, por ellos debo estar bien». Recordé a mi madre, por causa de un cáncer cerebral, la habían operado extrayéndole medio cerebro. Durante 3 años, mis hermanos, mi padre y yo vivimos un tormento indescriptible. Si hubiéramos sabido de Pachita, si ella la hubiera operado en lugar de un neurocirujano, amé a esa mujer valiente y entendí sus razones más que ella misma. Después trajeron a una muchachita. Tenía alrededor de 15 años y se quejaba de dolores abdominales. El hermano la auscultó y detectó un tumor en el estómago. «¿Eres señorita?». «Sí, hermano». «A ver», las manos de Pachita tocaron el vientre. «No es cierto, no eres señorita». «Sí soy». a ver, sí, sí eres, mi niña preciosa, solo quería asegurarme. A las señoritas hay que cuidarlas mucho en estas operaciones». Enseguida y sin más preámbulos, el hermano introdujo el cuchillo en el vientre y cortó una gran herida. En 30 segundos le señaló el tumor a SM, haciéndole meter los dedos a la herida. Vi la expresión de asombro de SM y su inmediato retiro de la mano. Se limpiaba la sangre en la sábana mientras el hermano seguía operando. Por fin, extrajo un tumor, me pidió saturar y vendamos la herida. Después trajeron a un viejo. Tenía un terrible dolor trigeminal que iba a ser curado mediante el trasplante total de un nervio trigémino. Este último era sostenido por el hijo del enfermo, mientras el hermano horadaba la parte inferior de la región temporal derecha del hombre. Mientras operaba, la boca de Pachita pronunciaba frases: ahora debo mover a un lado el nervio óptico, ahora debo ligar, ahora voy a cortar aquí. El viejito se quejaba amargamente y en ese momento una tormenta tremenda se desató. Los truenos y rayos casi movían la casa y el recinto se alumbraba de un violeta eléctrico intensísimo. La lluvia comenzó y el hermano dio gracias mientras seguía operando. ¿Ya no te duele tu ojito, mi cariñoso muchachito? No, señor, ya no. Saturé en medio de la tormenta mientras los brazos de Pachita permanecían con las palmas hacia arriba en señal de recibir la lluvia. Ahora todos los animalitos vivirán, decía con sus manos extendidas. Las víboras, los alacranes, todos los seres tienen derecho al agua, la que bendice su vida. Amé a los alacranes y a las víboras y a los truenos y a la lluvia. Alguien vendó la cabeza del anciano y su hijo dijo que también tenía malo su oído. No oye nada con él. El hermano tomó el cuchillo y lo penetró por el conducto auditivo. El anciano lloraba y decía que prefería la sordera a ese dolor. Ya, señor, déjame sordo, pero ya. A ver, Jacobo, háblale. Me acerqué a su oído y le hablé y me contestó. Con eso terminó la sesión. El hermano se regocijaba en el interior del cuerpo de Pachita y llamó a Candelaria. Cande empezó a cantar alabanzas acompañada del hermano. Dios nuestro, cantaban, alabado sea tu nombre y la luz que nos regalas. Danos vida y corazón, haznos buenos, te agradecemos tu misericordia. No recuerdo las palabras exactas. Solo sé que era algo bellísimo y la tormenta, los relámpagos, los truenos, parecían acompañar a esos seres llenos de fe y amor. Antes de despedirse, el hermano nos preguntó si queríamos algo. Una muchacha se aproximó, era hermosa y joven. La había ayudado con los algodones y se quejaba de una indigestión. Memo la tomó del brazo y, claramente emocionado, la hizo acostarse en la cama y lenta y sensualmente le descubrió la espalda. Le empezó a dar un masaje, pero la joven protestó y pidió por el hermano. Yo me acerqué después. Sentía vergüenza de confesar mi dolor de espalda. Me hicieron acostarme y el hermano me recomendó baños de agua caliente. Lo que tienes es mucho cansancio. Me levanté y Memo me hizo doblar las manos y en un movimiento rapidísimo me jaló la espalda hasta hacer tronar mis vértebras. Inmediatamente se me alivió el dolor. Después de eso, el hermano se despidió anunciando que pediría mucha lluvia para la zona de Parral. Lloverá mucho, dijo con certeza. Nos colocamos alrededor del cuerpo de Pachita y con nuestras manos la protegimos. Se convulsionó y volvió en sí, pero con otra entidad. Volteó a ver a SM y le dijo cosas incongruentes. Después se convulsionó de nuevo y por fin apareció Pachita. El cambio en el tono de voz, intensidad y calidad de movimientos y dicción eran clarísimos y nunca antes me parecieron tan obvios como en esta ocasión. Nos saludó a todos y a mí me preguntó por mi hospedaje. En el Hotel Adriana, le contesté. Vaya, si es el mejor hotel de Parral, chiquito,